Escena favorita, mi rap es como ir al cine, canto películas, mira pibe, soy la voz de América Latina, vine a contarte una parte de lo que nos define, no hablo de fiesta esta vez, sino de la pesadez, de ser peón como en el ajedrez, con un salario soez, los líderes te van a joder por el poder, se aprovechan de tu estupidez, la tele es un cáncer, un mal de largo alcance, mata la mente, te miente y te mete en un trance, es un tianguis, donde venden medicina y gasolina, no pararán hasta dejarnos en ruina. Mi esquina está llena de metanfetaminas y muertos que caminan de policías con mucho jale y mala puntería. La misma pinche historia todos los días. Revolución, revelación, asiento del bus, veo la cruz sobre mi pueblo, buscamos la luz, escapar del virus que trajeron los que vendieron la reputación de la nación por dinero del imperio. Se piensan dueños del destino de la gente, matan con influenza, terror en las noticias. México sin ánimos y en pánico sigue, percibe un declive, vaya tiempo se vive. Y te van a contar otro montón de mentiras, como el calentamiento global, negocio internacional de la energía. No creerlo es una herejía, el clima cambia por esa bola amarilla de arriba, ya viste, ahí está el mister soplando calor, seguro de que existe y de que ya no resiste. Es la doctrina de Shaq, solo vino a decirte que vida más triste y triste conseguiste. Revolución, revelación, evolución y solución. Yo quiero estallar, te haré notar que van a llorar para curarme. Revolución, revelación, evolución y solución. Yo quiero estallar, te haré notar que van a llorar para curarme. Ya nos quitamos la venda, no creemos una mierda de tu propaganda. Tomaremos las riendas antes de reventar. No te ofendas, yo no vine a votar, sino a cantar que te va a cargar. Ya verás, caerás, porque caerá el sistema que representas. Tienes los síntomas, no necesito más de tu retórica ni tus estúpidas maneras de gobernar. Quiero encontrar la paz, un alivio, cambiar mi país o al menos mi destino. Pero mucho me temo que casi todo es un timo. Si me aproximo un ritmo es porque rimo lo que sentimos aquí, donde soy un reflejo de ti, de vivir así como vivimos en barrios, favelas, caseríos, hermanos latinos. Esta es la parte decisiva del camino. Revolución, revelación, evolución y solución. Yo quiero estallar, te haré notar que van a llorar para curarme. Revolución, revelación, evolución y solución. Yo quiero estallar, te haré notar que van a llorar para curarme. Revolución, revelación, evolución y solución. Yo quiero estallar, te haré notar que van a llorar para curarme. Revolución, revelación, evolución y solución. Yo quiero estallar, te haré notar que van a llorar para curarme. Revolución, revelación.